secreto de amor que hay en mi corazón. Acércate a mí y esta noche vivamos los dos la más linda locura de amor. Abrázame así. A veces

aquí, yo vivo este gran momento. Mirándote así, tantas emociones siento. Son tantas ya vividas, son momentos que no lo olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Amigos, yo gané, tristezas yo sentí, partiendo. Y a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo. Ya vividas, son momentos que no lo olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Pero yo estoy aquí, viviendo este gran momento. Frente a ti, nuevas emociones siento.

para una salida que me lleva a nuevo amor. Y vale recordar tristes momentos y dejar que el pensamiento me maltrate el corazón. Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar de una buena vez, ni antes ni después volver a empezar. No es más aquel el que tanto amor me dio, ni vale dar guarida a un sentimiento que con el correr del tiempo se convierte en un dolor. No vale cuando estoy con otras gentes verme sola y de repente no saber a dónde estoy, ni vale ver llegar las madrugadas dando vueltas en la cama, extrañando aquel amor. Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar de una buena vez, ni antes ni después. La realidad, ni vale la nostalgia del pasado cuando ya no está a mi lado y le tengo que olvidar. Tengo que olvidar, tengo que olvidar.